En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como cada día, a través de la sintonía del deporte en el 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, también a través de Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. Todas las miradas están ya puestas en el partido que va a disputar el próximo domingo el Elche en el Collao frente al Alcoyano, donde las urgencias asfixian al equipo de La Moral, que lleva 7 partidos sin ganar, 3 derrotas seguidas y 4 meses sin vencer en su campo. Por contra, un Elche revitalizado tras la llegada de Pacheta y con su primera victoria, y de momento la última. El técnico del Elche cuenta con 4 bajas, Manu Sánchez y Collantes. Se espera que puedan estar para la próxima semana, pero para esta son baja junto a Primi y Corozo. Por tanto, tiene 19 jugadores si contamos a Ismael Bentic. La semana pasada no entró en la convocatoria y si no cuenta con él, tiene a los 18 justos. Lo que el técnico blanquiverde tiene claro es que el objetivo es ganar. Así de fácil, Pacheta. Ninguna duda. Ese es el objetivo. Ir allí a ganar con nuestras virtudes, con nuestro modelo, con lo que hemos hecho, con lo que ha salido bien. Y lo que ha salido bien, tócalo poco. Lo que ha salido bien, tócalo poco. Sin ninguna duda, el mensaje desde luego es claro, conciso, determinante y atronador para un patrón del barco que tiene las ideas muy claras y que así la transmite al futbolista. El técnico que ha matizado en varias ocasiones cuando se le ha preguntado que no va a cambiar de sistema. Hosan y Johnny en principio serían las únicas dos novedades por los lesionados Manu Sánchez y Collantes. Lo que está bien no lo toques. Vamos a jugar el que anda bien va a andar bien aquí, en Alcoy, en césped artificial y en todos los lados. Y si para mí me llena, me va a condicionar poco. ¿Puede condicionarme un jugador? Pues igual, pero no creo que me condicione mucho. Hoy la rueda de prensa, desde luego, ha tenido mucha miga, porque las ideas y las respuestas de Pacheta son de las que gustan escuchar. Yo, desde la época de David Vidal, no prestaba tanta atención a la rueda de prensa de un entrenador, porque toda respuesta tiene su miga, y es que se moja. ¿El ambiente es diferente en la plantilla? Si ganan, ¿cómo será ese ambiente? He visto este ambiente solo, el otro no le vi, entonces no tengo la comparativa, pero sé, y ahora dirás, mira, este no tiene abuela, pues lo que intento es este ambiente al sitio donde voy. Yo sé lo que intento generar y lo suelo conseguir. Ahora tenemos que continuar esto. Tenemos 3 meses por delante, pero tenemos que ganar al Coy. Si ganamos al Alcoy, ¿no? Cuidado, güey. Cuidado que ya empezamos a meter distancia. Vamos a empezar a coger esta confianza de 2 victorias seguidas y ahora que vengan los siguientes. Que pasen por aquí. Como enganchemos 2 victorias, el equipo va a irse arriba. Eso es motivar a unos futbolistas, y no solo lo dice públicamente, primero se lo dice a los jugadores. Bueno, pues partidazo el que vamos a vivir el domingo desde las 4:30, te lo contamos aquí en la sintonía de Marcador. No será el único encuentro, hay muchos interesantes. Por ejemplo,

El domingo a las 5 de la tarde llegamos a la recta final del campeonato. Siempre se ha dicho, sobre todo los que más saben, lo decía el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, que en paz descanse, que todo se jugaba en los últimos 10 partidos. Bueno, pues llega precisamente el primero de los 10, el partido en Alcoy. Luego viene el Cornellá. Bueno, ya todos los que vienen al Martínez Valero son rivales directísimos. Ojo al fin de semana, se enfrentan el primero contra el segundo y el cuarto contra el quinto, pero nuestra atención está en el alcoyano Elche. Más de 500 personas, 500 aficionados van a estar en ese partido. Yo creo que pueden ser hasta 600. Un encuentro en el que el técnico cuenta con 19, contando a Bentic. El otro día quedó fuera de la convocatoria. Pero ahora mismo lo pondríamos como 19, quitando a los lesionados Manu Sánchez, Collantes, además de Primi y Corozo. Decía hoy el técnico Pacheta que no piensa en ellos, que piensa en los sanos para ganar en Alcoy, que eso ya es trabajo de los médicos. También ha dicho que cree que para la semana que viene los tendrá. ¿Qué equipo va a poner? Pues como ha repetido hasta la saciedad de que no tiene pensado cambiar, que lo que funciona no hay que tocarlo, las novedades serían Johnny por Manu y Josan por Collantes, con lo que tendríamos un 1-4-1-4-1. José Juan en portería, ese es el primer uno. Gonzalo Verdú, Neider como centrales, Manu lateral izquierdo, Tequio lateral derecho. Por delante, ahí está el otro uno, Johnny Íñiguez. En el medio campo, Provencio y Javi Flores por el centro. Iván Sánchez, banda izquierda, Josan, banda derecha y arriba Benja. Si este es el equipo, quedarían para posibles cambios Guille Vallejo, Edu Albacar, Iván Calero, Nino, Lolo Pla, Soricaba, Zotko y Bentic. Y de ahí sobraría un futbolista. ¿Cómo llegan los jugadores a este partido? Pacheta. Veo bien a los chicos. Veo ilusión, como la que intento transmitiros a vosotros. Veo ilusión, veo concentración, empiezo a ver mecanismos, aunque diréis, va, en 10 días, pues en 10 días empiezo a ver cosas que me gustan. Me empiezo a ver que hay cosas que hacemos sin que las mandes ya, y cosas importantes, cosas de estar juntos, de apretar, de ir, de tener fe. El domingo pasado salió casi todo bien. Tengo que recalcar, y esto es lo que les llevo diciendo a los chicos, a mí no me ha pasado en segunda B que no me tiren a portería. ¿De acuerdo? No me ha pasado. Y lo hemos conseguido. Un paso importantísimo. Por eso ganas 2-0. Pero tuvimos otras 3 o 4 para hacer más. Entonces, en un partido que parece que no fuimos muy brillantes, fuimos mejores. Y dices, bueno, no hemos hecho nada. Pues hemos hecho poco. Hemos ganado un equipo y ahora tenemos que ir al COI a ganar a un equipo hecho para estar en playoff. Entonces, ojo. Campo de mucha presión, campo del rival hecho con buenos futbolistas que no están en su mejor momento. No, pues nosotros tenemos que incidir en sus defectos, pero nos vamos a encontrar un partido duro, un partido para hombres, ¿eh? Hay que ir allí a pelearla y a jugar, que no se nos olvide. Tenemos que jugar, tenemos que hacer nuestro juego. Si a veces es juego en largo, pues a veces juego en largo, pero no somos un equipo de jugar siempre en largo. El otro día ya lo vimos, intentamos, hay veces que sale, otras veces que no, pero tenemos que intentarlo. Y lo que podemos hacer siempre bien es estar sin balón. Eso lo tienes que hacer siempre bien. El estar bien con balón a veces depende del día que tienes. Hay un día que estás inspirado y ves todos los espacios y hay otro día que no ves nada. Eso es lo que tenemos que mejorar, pero eso es un poco. Un poco hacia dónde vamos. Objetivo, solo uno, ganar. Ninguna duda. Ese es el objetivo. Ir allí a ganar. Con nuestras virtudes, con nuestro modelo, con lo que hemos hecho, con lo que ha salido bien. Y lo que ha salido bien, tócalo poco. ¿Orgulloso de la respuesta nuevamente de la afición? Que vengan orgullosos de su equipo. Y eso está en nuestras manos. Y tenemos que ofrecerles eso. Porque si vienen orgullosos, el domingo que viene aquí, en vez de 5.000, va a haber 8.000. Porque están esperando. Si yo sé que están esperando. Hay gente que está esperando y que pagan su abono, ¿eh? Entonces, tenemos que traerles y tenemos que darles. Estoy orgulloso y es una responsabilidad que vayan 500. Tenemos que tener esa responsabilidad de darles lo que ellos nos solicitan. Y luego, no podemos olvidar que esto es un juego, ¿eh? Pero que cuando pones más cosas que el rival, generalmente te sale mejor que... Vamos a ponerlas, vamos a ir con ello. Creo que estamos en el camino. Luego ya llega el domingo, en la primera jugada te expulsan a uno, el partido se... Pueden pasar mil historias. pero tenemos que ir con nuestras convicciones, con haber analizado al rival, tener cuantas más variables solucionadas en la cabeza del jugador, nos acerca mucho a la victoria, nos acerca mucho, y ese es el trabajo durante la semana. Pero claro, esa responsabilidad de 500 tiene que servirnos de motivación y de ilusión, tiene que servirnos. Motivación e ilusión es lo que intenta irradiar, lo que vende, desde luego, el equipo, o para ser un gran equipo, tienes que creer que eres el mejor, y si no lo eres, haz como si lo fueras. Pues eso es lo que está intentando Pacheta, y ese es el primer camino que hay que tomar. Cómo ha cambiado el discurso de uno a otro, me refiero al entrenador saliente y al entrenador entrante. Luego podrá pasar lo que pase, pero si tú mandas este discurso, el futbolista acaba creyéndoselo. A domicilio, recordamos que tanto Vicente Mir como Josico planteaban los partidos, dependiendo también mucho del césped, si era natural, sintético, las dimensiones del terreno de juego, es decir, en función también del rival. Lo digo porque muchas veces los pequeños se quedaban en el banquillo. Esto es un dato objetivo. Nino, Javi Flores. ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a suceder lo mismo? Pregunta para el míster. Lo que está bien no lo toques. Vamos a jugar. El que anda bien va a andar bien aquí, en Alcoy, en césped artificial y en todos los lados. Y si para mí me llena, me va a condicionar poco. ¿Puede condicionarme un jugador? Pues igual, pero no creo que me condicione mucho. Tenemos que ser dueños del partido, somos el Elche. Y esto quiero que este mensaje le llegue a los jugadores también, que se lo repito mucho. Somos el Elche. Y eso para bien y para mal, Es una responsabilidad que tenemos que estar preparados para ella. Que no es fácil, pero somos el Elche y tenemos que intentar ser dueños del partido en todos los sitios. Y el partido que preveo es que no vaya a variar mucho de cómo hemos hecho en casa a cómo lo hemos hecho fuera. No esperéis que vamos a inventar muchas cosas. Nah. Quieras o no quieras, Pacheta es de los entrenadores que te entra por el oído. Porque además, oyes lo que quieres escuchar. La afición del Elche quiere que el Elche sea el Elche en todos los campos. Y que los rivales estén pendientes del Elche y no el Elche esté pendiente de los rivales. ¿Va a modificar el sistema o habrá simplemente intercambio de piezas? Se le ha preguntado mucho por esto. Se puede plantear muchas cosas, pero en estos momentos me cuesta ver más. Sustituiremos las piezas y de momento estamos bien como estamos, no voy a tocar demasiado. Pero yo tengo que ir buscando variables, tengo que ir buscando un plan B, pero ese plan B cuesta mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Cuesta tiempo. El que el jugador sea capaz de admitir una parte con balón, otra parte sin balón, otra parte allí, en zona 3, otra parte en zona 2, otra parte en zona 1, es volver a modificar todo. Entonces, vamos paso por paso, despacito. Correcto, tenemos que ir despacio porque no todo el mundo estamos preparados para admitir un montón de información en muy poco tiempo. Y lo que no quiero es colapsar. Lo que quiero es que vayamos pasito a paso. ¿Ha salido bien aquí? Repetir. ¿En casa? En casa. ¿Fuera? Fuera. A mí me relaciona el balón. ¿Qué más me da que sea el campo del Alcoyano que sea el Nou Camp? Pues el campo que sea tenemos que ir relacionado con el balón. Si está allí, nos vamos para allá. Vamos para allá cerca. Esto tiene su riesgo, mucho riesgo. Pero prefiero que el jugador corra para adelante que para atrás. ¿Cómo no te va a gustar el mensaje de Pacheta? Por Dios, si es lo que es el manual del entrenador ideal. Otra cosa luego es que gane partido. De momento ya ha ganado el primero. Y ha cambiado muchas cosas. Sobre todo lo más importante, la mentalidad del futbolista. Eso es lo más importante. Que vuelva a creer el futbolista en sus posibilidades. Que sepa a qué juega. Que haya un trazo, una filosofía, un plan definido. Lo peor que puede pasar es lo que hemos escuchado en los últimos días, que los futbolistas criticaban a Josico porque no sabían a qué jugaban, estaban, vamos, fuera de onda. También, seguramente por las críticas, a su vez, del entrenador. Yo creo que aquí fallaron los dos. Primero el entrenador por criticar en su salida a los jugadores y luego los jugadores por criticar al entrenador. Si tan mal estaban los sistemas, ¿por qué no lo dijeron hace 3 meses? Se me ocurre. Pero bueno, ya es agua pasada. ¿Encuentra que ha cambiado el ambiente en la plantilla? He visto este ambiente solo. El otro no le vi. Entonces, no tengo la comparativa. Pero sé, y ahora dirás, mira, este no tiene abuela. Pues lo que intento es este ambiente al sitio donde voy. Yo sé lo que intento generar y lo suelo conseguir. Ahora tenemos que continuar esto. Tenemos 3 meses por delante, pero tenemos que ganar al COI. Si ganamos al COI, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos empezamos a... Ya empezamos a meter distancia. Vamos a empezar a coger esta confianza de 2 victorias seguidas y ahora que vengan los siguientes. Que pasen por aquí. Como enganchemos 2 victorias, el equipo va a venirse arriba. Jornada propicia por aquello de que juegan el primero contra el segundo y el quinto, perdón, y el cuarto contra el quinto. Es una jornada para ganar en Alcoyano, para ganar Alcoyano. Es una jornada de ganar otro partido más y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mientras tú ganas, los demás que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, lo que quieran. Y si me dices, ¿qué prefieres? Los empates siempre se pierde un punto. Se pierde. No lo gana nadie. Pero no, que no, que el objetivo todo es estar en ganar al Alcoyano, que no tenemos que pensar en otra cosa. Y Alcoy va a ser un partido durísimo. Durísimo. Durísimo. Tenemos que volver a ser igual de intensos que en casa, igual de duros que en casa, igual de juego que en casa. Tenemos que tener esa personalidad. Tenemos que tener la personalidad de, si me presionan, salir de esa presión. Que no me pueda el que, de vez en cuando, claro que hay que pegarla para arriba. Y el segundo gol el otro día viene en un despeje. Claro, claro que hay que pegarla. Les veo meter a Piqué y a estos meter 14 balones en la grada, ¿eh? Claro, hay que adivinar el momento. Pero tenemos que jugar, tenemos que ser nosotros. Tenemos que somos, ¿dónde somos buenos? ¿Somos buenos con balón? Pues vamos a coger el balón. Para eso aprieto, para tener el balón. Y a partir de ahí tenemos que marcar nuestra personalidad, jolín. Tenemos que ser, no podemos tener miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? Tenemos que ser consecuentes con lo que entrenamos y con nuestras virtudes. A partir de ahí funcionar. Quería... No se puede hablar más clarito. También pedía disculpas al juez de línea, al que el otro día discrepaba con él y tenía ahí varios espavientos. Y hoy pedía disculpas al línea porque después del partido o se le olvidó o tampoco le preguntamos. Sobre si es el momento en el que el jugador dé un paso al frente... Esta es su respuesta. Faltando 10 jornadas, teniéndolo todo a favor en el sentido de que van a enfrentarse contra los 5 o 6 primeros en casa. ¿Qué piensa Pacheta? Por eso os decía que es Elche esto y que el futbolista tiene que aprender a disfrutar en la responsabilidad. Tiene que aprender a disfrutarla, porque esto es un juego. Y en el momento en el que olvides que es un juego, vas a perder la esencia del disfrutar. No se puede estar sufriendo solo en el fútbol y solo pensando en la presión. Hay que disfrutar de esto. Y hablando un poco de los lesionados, como habéis preguntado, tengo que mandar un mensaje a nuestros servicios médicos. Hay pocos servicios médicos en España de este nivel. Que yo acabe el entrenamiento y tenga ya las pruebas de un jugador que ha tenido una molestia y que tenga un diagnóstico claro, esto pasa aquí. Entonces, vamos a poner en valor todo lo bueno que tiene este club. ¿De acuerdo? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿De acuerdo? Me imagino que ya lo sabéis, pero me quiero oír decirlo. Se quiere oír decirlo, pues ya lo ha dicho. Inteligencia máxima, entrenador y psicólogo. Tiene a todos los estamentos encantados. Si encima, insisto, gana partidos porque hace cosas bien... porque el jugador recibe su mensaje, por lo que sea. Ojalá Pacheta eche raíces, pero en una semana se ha ganado ya a todo el mundo. Claro, la victoria hace mucho, pero también hace mucho para conseguir esa victoria que no sea por arte de Birli Birlo, que las victorias se consiguen porque se ha hecho algo bien, ¿no? Se habrá trabajado, y eso que solo, insisto, lleva una semana. Otra vez se le volvió a insistir con... No voy a poner esta respuesta porque es la misma. Si podía cambiar de sistema y ha dicho que había pocas opciones porque está poco trabajado y porque además cuando las cosas funcionan hay que tocarlas muy poco. Es decir, que cosas sensatas, cosas lógicas. Si es que el fútbol no hay que inventarlo. Sobre el 11, ya estamos, nos habíamos venido todos arriba. Y, venga, va, díganos el 11. pero... Y va dudando, ¿eh? No, no, pero no, no, creo que no. O sea, si analizas todos los mensajes que voy dando y todo lo que voy diciendo, pues te puedes equivocar en uno, en dos, pero más. Estamos ahí. Pero no lo voy a dar, no. Pero estamos ahí. Bueno, ¿el equipo se acerca más a lo que quiere ahora que lleva ya una semana de entrenamientos? Mira, ayer hicimos solo 10 minutos de fútbol condicionado. Teníamos planteado hacer 15 minutos. Hemos hecho tres sesiones de entrenamiento sin descanso. Mañana, tarde, mañana. Eso genera una presión, un cansancio de la leche, porque haces mañana, tarde y tarde, y ya entre una sesión y la tercera das mucho descanso. Pero hicimos mañana, tarde, mañana para esto, para llegar a la sesión del jueves por la mañana con el gancho. Y la última parte de esos tres entrenamientos era fútbol condicionado. Hablo de fútbol condicionado porque no me gusta el 10 para 10 sin nada. Si voy por fuera con unas condiciones, si estás en mi campo con otras condiciones, si estás en el campo contrario con otras condiciones. Y vamos a hacer 15 minutos, hicimos 7. Cuando las cosas salen bien, hay que dejarlas como están. O sea, hay que dejar al jugador con esa sensación de me siento bien. He perdido un poco de preparación física y tal. No soy ningún obsesionado de ello. Soy un obsesionado de la prevención. Y soy un obsesionado de que el jugador tenga la cabeza limpita, limpita, para afrontar el partido. Pues ahí también se le tiene que dar la razón. Es mejor dejar un entrenamiento con muy buenas sensaciones, quedarte con algo más de ganas para afrontar el siguiente a tope y para llegar a los partidos a tope. Y no forzar por intentar coger un punto más de condición física, pues lesionarte, que es a lo mejor lo que le pudo pasar ayer a Manu Sánchez. La última, y no tiene desperdicio. Ayer, por ejemplo, habló con Zotkot, llevas charlas individuales. ¿Qué le parece Sori? No está jugando. Con Josico jugaba menos que con Vicente Mir. ¿Qué opinión tiene de Sori? Condiciones para jugar al fútbol. Las tiene todas. Ahora tiene que repetir. Y tiene que ganarse al compañero de al lado. El objetivo en el fútbol no es ganarse al entrenador. Es ganarte al de al lado. Que te vea siempre donde estás y que se te vea el hambre. Sori puede ser un gran futbolista. No un futbolista, un gran futbolista. Tiene todas las condiciones. Ahora tiene que repetir, y repetir, y repetir, y no dudar, y matar a cuatro. Es que hay que ir. Ha jugado Benja, lo ha hecho bien. ¿Quieres jugar? Él puede. Muy bueno. Es muy bueno. Pero hay que ir. Y él puede hacerlo. Y es muy bueno. A mí me gusta. Y después de todo esto, llega el domingo y digo, por el cómo ve el equipo, cómo he visto toda la semana y tal, y no sé qué, no se viste Lolo, no se viste no sé cuántos, no se viste eso y no se viste... Es igual. Puede llegar mayo y sea el que nos mete para adentro. Yo necesito a todos. A todos. Y Sori no es un jugador normal. Es un jugador fantástico. Pero si repite lo bueno, tiene que hacerlo, tiene que creer en él. Y lo tiene todo para triunfar. Todo, ¿cómo? Es un tema de repetir. Es un tema de que tú tienes una acción fantástica hoy y la vuelvas a ver pasado mañana, la misma. No, yo la veo hoy y la veo luego, y la veo a la media hora, y la vuelvo a las tres cuartos de hora. Y entonces a mí me metes en la duda. Esa es la obligación, no de Sori, de todo aquel que no juega. ¿Queréis dos jugadores fantásticos en entrenamiento? ¿Qué es la leche? Guille y Iván Calero. Uno que no juega, el otro que no juega. La actitud de ellos. Eso es lo que copiar. Esa actitud. Porque eso es lo que me haces a mí. Si no me estás dando la razón. Ellos. Eso es. Sori, ¿qué falta? Esto. ¿Lo vamos a conseguir? No tengo ninguna duda. Que va a ser un jugador muy, muy, muy importante de aquí a final de liga. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Domingo, 12 horas, Estadio Martínez Valero. Entrada gratuita, todos con el Elche Juvenil. Nuestra cantera nos necesita. Elche Juvenil A, Ranero. Ven a apoyar a nuestro equipo en este partido vital para la permanencia y participa en el sorteo de dos entradas para el España-Argentina. Todos con el Elche, todos con la cantera. Valientes, nuestro Elche os espera. ¡Qué orgullo ser canterano! ¡Vamos! Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Hey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. En el fin de semana, aparte del Alcoyano Elche, también vamos a vivir partidos muy importantes. Por ejemplo, el Orihuela Ilicitano de la tercera división. El partido que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en Orihuela. Y ojo a ese partido, mención especial al Elche Juvenil, que viene de ganar y de recuperar confianza, está luchando por no descender. El Elche Juvenil recibe al Ranero, pero además con el llamativo escenario que va a ser el Martínez Valero. Vamos a ver si muchos aficionados apoyan y animan al equipo de Fidel Martínez. El domingo a las 12, Elche Juvenil Ranero por la permanencia. El técnico, un hombre de la casa, Fidel Martínez, que cogió las riendas hace ya unos meses, reconocía que para ellos es una ilusión jugar en el Estadio Martínez Valero. Fidel. Pues sí, para ellos es una ilusión, un orgullo y súper ilusionado en que llegue el domingo y sobre todo por jugar en el Martínez Valero. Partido importantísimo. A ver, para nosotros importantísimo. Importantísimo porque, como bien has dicho tú, después de los tres puntos conseguidos la semana pasada, volver a enganchar otra victoria consecutiva, otros tres puntos, muy importante para nosotros. ¿Espera el apoyo mayoritario de los aficionados? Yo espero que toda la afición del Elche se vuelque con los chicos, que vengan el domingo a las 12 porque lo necesitan de verdad. Pues un partido sin duda importante para el Elche Juvenil, que se va a disputar, como digo, el domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Lo que van a hacer muchos es pues ver ese partido. Y cuando termina a las 2 menos cuarto, pues ya se han pegado un bocata o se comen un bocata, se van para Alcoy o comen aquí y luego se van para Alcoy a las 3 y media, a las 3 o a las 4, que no pasa nada, que en 45 minutos se llega. Bueno, pues eso el domingo a las 12. El Kelme, por su parte, recibe mañana sábado en el Polideportivo Altavista a las 5 al Torre Levante, también en División de Honor. En Liga Nacional, el Elche B recibe al Huracán Moncada mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva Campo 6 y el Kelme B recibe al Ciudad de Benidorm el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix. En Preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Calpe mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 7. Y el líder de la autonómica femenina, el Elche Club de Fútbol Femenino, juega en casa del Levante C el domingo a las 10:30 en Valencia. En Fútbol Sala, segunda división masculina, el Mengíbar recibe al Elche Club de Fútbol Sala, que ya está a 5 puntos de del descenso gracias a su reacción fantástica. Los últimos 5 partidos, 4 victorias y un empate. Juegan mañana a las 6:30 en casa del Mengíbar. En segunda división femenina, el Juventud Elche recibe al Martos mañana a las 6:15 en el pabellón Esperanza Lag. En balonmano, esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag y televisado para toda España, el Elche Mustang, partido solidario, recibe al Club Balonmano Castellón, división de honor. Todo lo que se recoja de alimentos pues será para una entidad benéfica solidaria. En primera estatal masculina, el Elche Vulcanizado Salverola juega en casa del Florida Universidad mañana sábado a las 6:30. En voleibol, último partido de liga, el líder, el Elche Vicio Sport, juega contra el AVG 2008 Almería mañana a las 6 en el pabellón del Toscar. Y para terminar, waterpolo y running. En waterpolo, segunda división masculina, el club waterpolo Elche recibe a la Latina mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Hay jornada de descanso en primera división femenina y se disputa la tercera carrera de la Dama este domingo a las 9 de la mañana desde la plaza 8 de marzo. Lo vamos a dejar aquí, como siempre un verdadero placer, que paséis feliz fin de semana y el domingo, si queréis, nos escuchamos aquí en Marcador a las 4:30 para la retransmisión del partido Alcoyano-Elche. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.